En la sección Planeta Verde, hoy no lo hagas. Las croquetas me han quedado súper buenas. ¿Y ahora qué hago con el aceite por el fregadero? Papá, no lo hagas. ¿Por qué? Ese aceite acabará en ríos y mares y lo contaminarás. ¿Qué hago? Ve guardándolo en la botella grande y cuando tengas mucho, llévalo a un punto verde. ¿Comprendido? Comprendido. ¿Estás preparada, hija? Nos vamos al supermercado. Papá, ¿has cogido las bolsas de tela? No, pero no pasa nada. Allí nos darán de plástico. ¡No! ¡No lo hagas! No uses las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque tardan muchísimos años en desintegrarse y además muchos animales marinos como la tortuga mueren al tratar de comérselas. Está bien, mira, me llevo el carro de la compra. ¿Comprendido? Comprendido. Tía, qué bien me lo he pasado en la fiesta. Yo también, ahora nos desmaquillamos y a descansar. La la la. Uy, ¿dónde tiro la toallita usada? Pues al váter. Tía, no lo hagas. ¿Por qué? Cada vez que tiras la cadena, se pierden litros y litros de agua. No hay que usarlo como una papelera. Tienes razón. Así que la toallita a la papelera. Comprendido. Comprendido. Qué bueno estaba el chuletón que me he comido. Voy a lavarme los dientes. ¡No lo hagas! Cierra el grifo. ¿Por qué? Si cierras el grifo, mientras te lavas los dientes, orarás agua ábrelo solo cuando sea necesario. ¿Comprendido? Comprendido. Ya lo sabes, cada vez que veas a alguien haciendo algo que contamine el medio ambiente, que malgaste nuestros recursos. Dile sin miedo. ¡No lo hagas! ¿Comprendido? ¡Comprendido! ¡Comprendido!